estación de radio. La foto, la figura, la imagen, todavía permanecen algunos patrulleros. La foto, la imagen, la figura tiene una cifra. Debajo de la misma la recompensa. La imagen, la foto, la figura, ya no la cifra, sino el hombre. Ya nada de la foto, la imagen, la figura, el hombre sino el personaje. Nada de lo anterior y el protagonista. El protagonista en la ausencia. La ausencia en la segunda ocasión. Desaparecido por segunda vez. Fuimos familiarizándonos. Pero son muchos, y cuando digo muchos, no voy a caer en una simulación o en un deseo, sino somos muchos los que no olvidamos. Los que además de preguntarnos dónde está, y no a los patrulleros, en la figura, la imagen, en la cifra, la recompensa. El dónde está es dónde estamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos alcanzar un poco de verdad? ¿De qué manera salimos de la familiaridad de que Jorge Julio López no está? ¿De qué manera sacamos la noticia del acumulado del Servicio Meteorológico Nacional, lo de hoy, lo de ayer? ¿Cómo logramos una escisión? Un corte, digo. Y si es necesario, con bisturí mediante, es decir, dejamos por un rato largo aquello que todos los días nos rodea, nos invade y hasta nos contamina. Nos preguntemos todos qué hacemos para encontrar y exigir y encontrar a Jorge Julio López. 4 años sin la presencia física de uno de los testigos claves, contra el maldito asesino y represor Echecolás. 4 años en donde no hay causa. ¿Quién puede explicar hoy qué tiene la causa de Jorge Julio López? ¿Cómo fue armándose la investigación penal preparatoria, la IPP? ¿Quiénes concurrieron en calidad de testigos? ¿Qué dijeron? Curiosamente, dicen algunos, el gobierno nacional no tomó bandera. Yo les recuerdo que al comienzo se hizo algo. Era presidente de la Nación Néstor Kirchner y en un discurso dijo: mi amigo Julio, el amigo Julio López. Es particular, sorprendente, escuchar muy a menudo que hay una sumatoria de poder en manos de los Kirchner y un servicio de inteligencia del Estado montado, la CIDE, para contener los intereses del matrimonio presidencial, preservarlos, acrecentarlos a los poderes que ha acumulado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Un impresentable como Duhalde puede decir, sí, la CIDE está al servicio de... Es tan impresentable esto en el sentido de que la CIDE siempre estuvo al servicio de... Hay que admitir el valor de la sigla, nada más. Pero la CIDE, que siempre estuvo al servicio de, cuando digo de, del poder de turno, quienes ocupan el sillón de Rivadavia y aquellos que ponen unas banquetas al costado, en estos tiempos, por la búsqueda de construir enemigos constantemente, y esa construcción del enemigo hace que todo aquello que puede tener un carácter de ilegalidad adquiera al unísono la legitimidad en función del poder que quiere construirse para confrontar con aquellos enemigos que están dispuestos a arrebatarle el poder, que no es, en este caso, de un gobierno, sino es el gobierno más un acumulado de protagonistas y figuras que creen que el momento histórico es este y por lo tanto hay que discutir. ¿Hacia dónde voy? Desde esto que suena tan cotidiano, dije, con toda una estructura al servicio de no hay causa. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se investiga? ¿A quién le es funcional la no aparición de Jorge Julio López? Note usted que estoy hablando desde un costado que suena duro y brutal. Es la funcionalidad. Cuando la justicia presentada aún en este sistema capitalista, con la voracidad que tiene, los defensores a ultranza señalan que la justicia no hace a la funcionalidad de nada, sino es la justicia. Y yo me estoy preguntando, además de esto, ¿quién se beneficia con la no aparición de Jorge Julio López? ¿Quién se perjudica con la no aparición de Jorge Julio López? Son dos preguntas que no arrebatan de ninguna manera la pregunta. Es cómo pudimos nosotros como sociedad familiarizarnos con la desaparición de Jorge Julio López. ¿De qué manera el sistema que tiene defensores que hablan de la justicia, compatriotas devenidos en salvadores que levantan la lucha histórica de derechos humanos, defensa de los mismos, cómo permitimos que aún en la funcionalidad que hace a la perversión del poder político y de otras instituciones que comulgan con este poder político y los anteriores, que no nos interpele hasta el lugar que sea necesario? No querer saber dónde está Jorge Julio López. En esa ambición humana, verdadera, y que haría la justicia de este sistema. Sí, tal vez. Tal vez. 4 años sin causa. Pasó el 18. Deberemos esperar un año más. Y en esta Argentina de los derechos humanos, que toma un gobierno, pero de una causa histórica de defensa de los derechos humanos, que es una causa política, es de una reivindicación para construir desde ese lugar. Las menciones fueron las coherentes y acordes a los militantes y dirigentes políticos que han sabido sostener la independencia, poniendo el cuerpo, valorando esto de la independencia. Y los que son capaces de todo, justificar en la funcionalidad que la no aparición de Jorge Julio López es porque se trabajó y se trabaja para desmontar una estructura represiva. Claro está, podríamos discutir largas horas y difícilmente nos pondremos de acuerdo que aquí hay una decisión en este momento o desde hace 4 años, si quieren ustedes, para batallar con toda una estructura represiva que termina complotando con las buenas intenciones de aquellos que dicen ser buenos y que portan intenciones. Jorge Julio López, 4 años. ¿Cuál es la causa? ¿Quién se beneficia en la funcionalidad perversa? ¿Y quién se perjudica en otra funcionalidad tan perversa como la primera? Está en comunicación telefónica la doctora Miriam Breckman, y queríamos charlar en este comienzo de Perfiles con una editorial un poco extendida sobre la no causa, para presentarlo así, para salir un poco de eje, ciertamente, e indagar en algunos aspectos a veces explorados y por momentos no, sobre la funcionalidad, y que se entienda esto, como lo decía en la editorial, lo doloroso y brutal que suena. Pero no podemos ser inocentes en este sistema en el que vivimos y los actores que tenemos todos los días y que hacen gala de ese poder concentrado, de esa autoridad obtenida. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con la doctora Miriam Breckman. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Doctora Miriam Breckman, tenga usted buenas tardes. Rubén Bustamante la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, le agradezco mucho este momento. Sé que está en una reunión. Y decía en la editorial, si alguien puede explicar, creo que algunos lo pueden hacer, pero en la pregunta se cierne una clara intención, que no tiene un valor subjetivo únicamente, sino también objetivo de la no causa. Es decir, alguien decidió no investigar la desaparición de Jorge Julio López. Quería tener su impresión sobre esto, doctora. Sí, mi impresión es que raramente debe haber una causa judicial que tenga tantas pistas, tantas pruebas, tantos indicios, tantas líneas investigativas frustradas. Es una causa llena de pruebas, pero que definitivamente, como decía usted, se decidió no investigar. Es una causa donde hay hasta una foto de la persona que le hizo el seguimiento a Jorge Julio López previo a su secuestro. Está la conexión de estas personas con la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido y estaba en ese momento detenido el represor Miguel Echecolás, que Julio López implicó con su testimonio. Es decir, están todas las pruebas, pero evidentemente una decisión que entendemos que excede al poder judicial, o sea, que lo involucra, pero también lo excede, de no investigar en esta causa, porque no puede ser que a 4 años con tanta documentación probatoria no haya un solo imputado a la misma. ¿Cuál es la pista más firme que ustedes entienden está allí en la causa y se decidió no seguir la misma? Nosotros entendemos lo que dijimos desde el mismo momento que desapareció Julio, que había que buscar en la policía bonaerense los secuestradores de Julio. Eran ellos los que se veían afectados con la denuncia de Julio y eso fue lo que no se hizo. Nunca se llamó a declarar a las personas que Julio involucró con su testimonio. Los allanamientos a las personas que de las cuales aportamos pruebas que habían tenido que ver con su secuestro se realizaron 9 meses después de haber sido denunciados. Es decir, se hizo todo lo posible para frustrar una evidente conexión entre el secuestro de nuestro compañero Julio López y la policía bonaerense. Me preguntaba, doctora Breckman, sobre la funcionalidad. Creo que escuchó una parte de lo que decía. Ustedes lo trabajan en lo analítico, digo esto, de la funcionalidad, en la perversión que la Argentina tiene soberanos rasgos todos los días sobre esto. Lo que a mí personalmente me parece que es gravísimo que el mismo Estado cite una persona a declarar como testigo, que luego esa persona es víctima de nuevamente de un secuestro y que ese mismo Estado no haga nada para resolver su secuestro y lo abandone a su suerte. Creo que es de una gravedad inusitada. Ahora, ¿para quién es funcional esto? Evidentemente, yo no creo que sea directamente funcional. Lo que sí es que continuar con la investigación involucraría directamente a la policía bonaerense, y esa es la opción que se tomó. Se tomó dejar frustrada la investigación para no implicar a la bonaerense. Lo pensaba en estos términos, y le transmito una opinión, esta sí es subjetiva, ¿no? Con algo de historia a cuestas, digo, por los años de democracia que tenemos, o esta frágil democracia, o democracia de baja densidad. Si bien la bonaerense tiene un carácter autónomo en su funcionamiento, decir que no tiene amparo en lo político, y lo político en una estructura como la bonaerense, es como faltarnos el respeto a todos. ¿Sí? De ahí que me preguntaba sobre la funcionalidad política, en términos absolutamente subjetivos, a 4 años la desaparición de Jorge Julio López. ¿Qué quiero decir? Scioli se reencontró con el hijo de Jorge Julio López y dejó trascender, Rubén, qué bueno que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un sólido compromiso para llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, esto es muy difícil de entenderlo en términos racionales. Es muy complejo. Porque si el gobernador dice, estamos trabajando, cuando los primeros meses que fueron y que son imprescindibles en cualquier causa, tanto el gobierno provincial como el nacional se hicieron los distraídos, adrede tal vez, es muy, muy complicado asumir algún tipo de responsabilidad o convencimiento de la máxima figura política de la provincia de Buenos Aires en este sentido. Nosotros estuvimos reunidos con Scioli y apenas asumió. Y le anunciamos que tal cual estaba armando él políticamente la bonaerense, este crimen iba a quedar impune, porque el mismo Scioli apenas asume, nombra a 12 jefes departamentales de los 24 que tenía la bonaerense en ese momento. 12 de esos provienen de la dictadura. Pensar que esta gente va a investigar a sus mismos compañeros de andanzas en el periodo dictatorial... es imposible. Bueno, esa fue una decisión política que, por supuesto que involucra a la bonaerense, pero los altos mandos de la bonaerense, las decisiones que se toman son políticas, y es una decisión política continuar a cargo y al mando de la bonaerense con todo el personal que proviene de la dictadura militar. Usted recordará tanto como yo lo que fue el secuestro de Vergés y la aparición de Vergés, ¿no? Sí, yo... Creo que, pero más allá de eso, por lo que usted decía... Jerez. Lo decía esto por cómo, en esto de la funcionalidad, que me atrevo a presentar la inquietud, es que cuando se lo encuentra Jerez, el gobierno nacional puede hacer gala de la, prontitud en la que se actuó. Y yo no vi en estos tiempos, en estos 4 años, doctora, ninguna prontitud de ningún gobierno respecto a la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, porque en ese caso creo que también estaba ya la experiencia de la desaparición de Julio. Son casos bastante diferentes. Ya estaba la experiencia de la desaparición de Julio. Entonces esto permitió actuar con una cierta rapidez y que felizmente tuvo un resultado positivo. Lo que pasa es que Julio López se perdió todo el tiempo, el primer tiempo que es fundamental de la investigación. Y esto también fue una decisión política. Perder todo ese tiempo fue una decisión política. Vaya forma de la de aprendizaje, ¿no? Sí. Tenemos 30.000 desaparecidos en la Argentina. Y ahora Jorge Julio López. Y Luciano Arrugue, podemos mencionar muchos más. Podemos mencionar muchos más, ¿verdad? Sí. A ver, la causa, ¿usted cree que se puede mover? ¿Es razonable que nosotros como ciudadanos, vamos a decirnos así, esperemos algún tipo de movimiento de la causa? ¿O habría que pensar otra forma de buscar a Jorge Julio López? No, la forma nuestra es la que le corresponde a un organismo de derechos humanos, es seguir denunciando y seguir aportando lo que nosotros podamos y seguir movilizándonos cada 18 de septiembre y haciendo todas las acciones que sean necesarias. Ahora, nosotros no podemos hacer o no debemos hacer más allá de lo que nos corresponde como organismos. Hay un rol fundamental que es el del Estado. Desde ya. Y es el Estado el que tiene que responder. Desde ya. Acá nosotros tenemos un personaje, Moreno, que en algún momento apareció en la causa de Jorge Julio López, que es alguien que dijo que lo vio a Jorge Julio López en una estancia. Le dieron sí, ustedes... Sí, hay muchas de esas versiones que aparecen en la causa, pero bueno, eso se lo tienen que decir al juez. Todo el que tenga pruebas tiene que decirlo ante un juez. Es el juez el que debe investigar. Correcto, en esa dirección, que me parece la apropiada y la elemental. De todas aquellas personas, mencionaba un sujeto, porque es un personaje, que algunos hombres de Moreno del Poder lo conocen, ¿sí? Te hablo del señor Escanio. ¿Usted sabe si el juez siguió alguna línea de investigación a partir de la presentación de algunos que dicen haber visto a Jorge Julio López o descartó de plano? No, mire, yo le pido disculpas porque yo tengo, le había avisado que estaba en una reunión y lamentablemente tengo poco tiempo. Sí. Pero bueno, yo creo que todos los que tengan pruebas las tienen que aportar en la causa y es el juez el que debe evaluar la veracidad o no de esas pruebas. Eso no nos corresponde a nosotros. Listo. Le pido nuevamente disculpas. No, por favor, gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Que ande muy bien. El planteo es sobre la causa. Jamás podría imaginar pedirle a un organismo de derechos humanos que haga el trabajo del juez en los términos de la justicia que señalaba al comienzo y del sistema en el que vivimos. No estaba allí dirigida la consulta, lamentablemente tenía que ingresar a una reunión la doctora Miriam Breckman. Pero bueno, por ahí tenemos la posibilidad de hablar con otro integrante del colectivo, ¿sí? A partir precisamente de la aparición de hombres, personajes, algunos, uno en especial, que dijo haber visto en su momento a Jorge Julio López en una estancia de Magdalena. Podría ser toda una transcripción de lo que este sujeto dijo, no solo ante sus allegados, sino que lo comentó en el Servicio de Inteligencia del Estado, en la CIDE. Dicen las crónicas periodísticas, que no fueron abundantes en aquel tiempo, que nadie le prestó demasiada atención, porque el pergamino que portaba este sujeto no le daba mucho crédito, a priori, de lo que podía decir. Ya vamos a ir a tanda y seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar con un integrante del colectivo, que es Aníbal Natiuk, ¿sí? Que él está más en la causa, por lo menos en los últimos meses, ha trabajado esos aspectos que la doctora Miriam Breckman señalaba, una causa que tiene tantas pistas pero no se investigó. Es fuerte lo que dice la doctora Miriam Breckman. La justicia decidió no investigar, es decir, por motus propio, el juez dijo, yo no investigo. ¿O somos tan idiotas todos, convencidos de la idiotez, que fue una decisión de la justicia sin presión de nadie para que no se siga una pista o las pistas que eran valiosas y que decidieron no investigarse? 4 años. En el que hacemos, consulta a la doctora Miriam Breckman, hacia los parámetros normales de quienes podemos comprender que esto es un juego perverso, violento, brutal, por lo tanto inaceptable, lo digo yo desde este lugar, inaceptable. ¿Cuál es el límite para soportar el juego violento, institucionalmente brutal y perverso? ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Cuánto debemos democráticamente tolerar? Te decía de los personajes y una equivocación cometida cuando mencioné a Vergés y a Jerez. Y esta declaración de recién, que el gobierno nacional aprende, con la desaparición de Jorge Julio López, a actuar de manera más correcta y así lograr la recuperación de Jerez. Lo que sabía, y por ahí estoy diciendo una tontería, busco una palabra más o menos agradable, radial, que a partir del año 2003, vamos a situar fecha, con una decisión política de reactivar los juicios por la verdad. Pero si no fuera esto, mundanamente aquel que tiene algo para decir y que se sabe peligroso, no el hombre, sino que tiene para decir porque puede afectar estructuras corroídas, generará de estas algún efecto, provocará alguna causa. Entonces se le da protección a ese hombre, mujer, ese ciudadano, para que precisamente encuentre en el Estado las garantías que en los años de plomo no existían. Se olvidaron de custodiar a Jorge Julio López, de cuidarlo. Sigo preguntándome la funcionalidad y seguiré haciéndome la pregunta. Vamos a la tanda y media, justo en punto, creo. La operación técnica puesta en el aire, tengo que decir, mi compañero y amigo Diego Dicut, y en la producción hoy Cintia Medina colaborando, ayudando a esto que llamamos Perfiles. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Y entonces, bueno, ya nos metemos en laberinto, en voz de Jorge Luis Borges, y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. A 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Si no hay justicia, hay escrache. El sábado 25 de septiembre marchamos a la comisaría primera de Morón. Ex centro clandestino de detención y tortura en la dictadura. Primera comisaría del país donde se comprobó el uso de picana eléctrica en democracia. La misma policía. La misma impunidad. Si no hay justicia, hay escrache. Sábado 25 de septiembre a las 14 nos juntamos en la Plaza La Roche, frente a la Estación Morón. Vení a participar. Convoca Mesa Escrache Zona Oeste. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital. Y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Casa Latinoamericana de Ituzaingó te invita a una charla debate para pensar los desafíos de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estarán presentes César Zubelet, periodista, autor del cuaderno Una Ley para Todas las Voces. Carlos Raimundi, secretario general de Solidaridad e Igualdad. Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Aplicación y titular de Farco. Y Pedro Lanteri, director de AM530, La Voz de las Madres. Viernes 24 de septiembre, 19 horas, Costa Rica 2040, Ituzaingó. En Facebook, Casa Latinoamericana. Democratizar la comunicación es responsabilidad de todos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-0359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Está en comunicación telefónica Aníbal Natiuk, que en la previa, en la tarde de hoy, cuando hablé con Guadalupe Godoy, hacía referencia a ella que Natiuk era quien en los últimos meses estuvo más sobre la causa. Recién escuchamos a la doctora Miriam Breckman señalar esto, que es algo más que un título. Es una causa que tiene muchas pistas que no fueron investigadas. Y decía recién, antes de ir a la tanda, ¿cómo es posible imaginar en el sistema actual, en el que conocemos, con mayor o menor rigurosidad, que exista plena independencia de la justicia, en este caso un juez, o el fiscal, de no investigar? Si se da esto es porque políticamente alguien habilita, y esta es una opinión mía, por supuesto, a que no se investigue. Aníbal Natiuk, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿tiene algo la causa a 4 años de la desaparición de Jorge Julio López que le llame a usted la atención por lo grosero que significa la pista y que no se siguió? Sí, sí, tiene muchas, muchas cosas. Le pido por favor que hable más fuerte porque lo estoy escuchando bajo, ¿sí? Hola. Sí, tiene muchas cosas. Muchas cosas que deberían haberse investigado, que están en trámite de investigación, que es un trámite que nosotros decimos que es un trámite que se hace como si se investigara, digamos, pero no se investiga, ¿no? Creo interpretar las palabras que decías recién, con las que coincido, en el sentido de que no hay un problema acá en estos 4 años de causa y de no investigación con un problema así de un juez o un fiscal. No hay un problema derivado de la mala actuación de un personaje de algún organismo jurisdiccional. Ha pasado por varias etapas, por la etapa de la provincia de Buenos Aires, con la Fiscalía Provincial, con la Policía Provincial, luego pasó a la etapa federal, con un juez, con otro juez, con un fiscal, con otro fiscal. Pasó por numerosos estrados, digamos, y en ninguno de ellos logramos que se llegara a una investigación más o menos seria. Obviamente que no han sido absolutamente iguales los roles, pero sí podemos decir que esto ha sido una respuesta bastante homogénea, por el cual llegamos al estado en el que estamos. Y bueno, durante ese periodo, estos 4 años, surgieron varias pistas, varias situaciones, varias circunstancias que debieron ser investigadas a fondo porque de alguna de ellas podría haber surgido algo, digamos, ¿no? Podría haberse seguido investigando para que surja algo. Y sería medio irresponsable de mi parte decir cuáles son esas pistas o qué debía haberse hecho, sobre qué personas, porque como es una causa en trámite, sería bastante irresponsable que yo dijera a quién o cómo, de qué forma se investigara, y hemos sido muy respetuosos nosotros de ese necesario secreto. Porque imagínate que si decimos que a tal persona se la debe, no sé, escuchar los teléfonos, bueno, perdería totalmente sentido, ¿no? Sí, bueno. Lo que es realmente sorprendente, busco una palabra más o menos adecuada, ¿no? Que existiendo pistas, que lógicamente entendiendo la importancia de la causa, por lo menos para usted y para mí es una causa importante, y le digo, para mí es una historia más que una causa, quienes no investigaron no hayan sido observados por lo menos en la no investigación. ¿Qué quiero decir? En algunas otras situaciones de menor valía, cuando un juez actúa irresponsablemente y se puede comprobar la irresponsabilidad, o un fiscal no hace lo que tiene que defender, lo que tiene que hacer, hay algo que se llama o juicio o algo parecido a esto. Porque si no, lo que deja sentado esto que estamos charlando, Natiuk, es que cualquiera puede hacer cualquier cosa, total, aquí el todo vale. Y esto es terrible. Es decir, no aprendimos nada de la historia reciente. Y repetimos algunos parámetros que son perturbantes de cara a lo que se viene. Mire, sí, tiene razón. Evidentemente, hace falta a veces más que un simple reclamo público, digamos, de lo no actuado. Uh-huh. Por supuesto que sí. Pero no igual a eso, pero parecido, digamos, se dio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En el sentido de que a los 18 meses de actuación de la policía bonaerense en esta causa, sí, fue apartada por la Cámara Federal. El rol de la policía bonaerense fue muy particular, digamos, ¿no? Porque bueno, fueron tantas las irregularidades cometidas que, como le decía, al año y medio la Cámara Federal de La Plata, a pedido de las querellas de las organizaciones de derechos humanos, fue apartada. Una cosa que no es tan común, digamos, que un fuero federal le diga a una fuerza de seguridad no actúen más, córrase, no pueden actuar más. Claro. Digamos, ¿no? Y ahí, paralelo a eso también se iniciaron causas penales aparte, ¿no? Aparte de la causa esta que busca la desaparición de López, uh-huh, sino que se iniciaron causas penales aparte para analizar qué pasó en algunas de esas investigaciones, qué pasó en alguno de esos procedimientos que fueron tan irregulares que da lugar al nacimiento de nuevas causas penales por lo menos incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en todo caso habrá que determinarse si eso incluye algún delito de encubrimiento. Pero bueno, lamentablemente esas causas paralelas han corrido la misma suerte que la causa principal, digamos, ¿no? Causas que han quedado así medio adormecidas, por decirlo de alguna manera. Y como particularidad también, razón por la cual nosotros pedimos el apartamiento de la policía bonaerense, es quiénes fueron algunos de los jefes de la investigación puestos por el Ministerio de Seguridad para cumplir el rol ese de jefe de la investigación de la Policía Bonaerense, algunos de los cuales fueron tuvieron roles en la inteligencia política de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar. Cualquiera por ahí puede imaginarse qué hacía un miembro de la Policía Bonaerense haciendo inteligencia política durante la dictadura, teniendo en cuenta que la Policía Bonaerense tuvo muchísimos centros clandestinos de detención en los cuales alojaban a las personas que eran investigadas por su militancia política, luego detenidas, desaparecidas, alojadas ahí, torturadas, muchas de ellas desaparecidas, u otras liberadas. O sea, que no podía estar de ninguna manera, no podían estar esos personajes al mando de una investigación cuando ellos habían cumplido roles, en particular con personas como López, digamos, o quizás también con López, digamos, ¿no? En su primer secuestro en 1976. Entonces estamos hablando de una causa que empezó pata para arriba, porque la Policía Bonaerense fue la fuerza que tuvo, sobre todo en un primer momento, un rol trascendental, fundamental, para quien nos escucha y no conoce el funcionamiento en detalle de las causas penales. Les cuento que las causas penales no las tramita solo la justicia, sino que la mayoría de las cosas que la justicia hace se las pide a una fuerza de seguridad. Por decir, el juez no se va a poner, o el fiscal, a seguir a alguien en su auto ni a escuchar una conversación telefónica, sino que se lo deriva a una fuerza de seguridad. Bueno, fue la Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad, que de alguna manera centralizó toda la investigación y hizo la mayor parte de las medidas. Vamos a decir esto, ¿no? Porque en la idea de clarificar y apuntalando lo que usted señala, la Policía Bonaerense es auxiliar de la justicia. Así es. ¿Sí? Imagínese que desde el lugar que estoy hablando, lejos está en mi intención hacer algún tipo de defensa sobre la Policía Bonaerense. Lo que sí señalo es que si la Policía Bonaerense fue la conductora de la investigación es porque un fiscal decidió que esto fuera así. Pues son auxiliares de la justicia. Entonces, nunca tendría que haber investigado la Bonaerense la desaparición de Jorge Julio López. Pero nunca tendría que haber existido la decisión del fiscal para que la Policía Bonaerense haga lo que jamás iba a hacer. Exactamente. ¿No? Sí. Hacia ahí sí voy, Aníbal, en mirar la integralidad de cuanto aconteció y acontece para dar algún elemento más de análisis a quienes pueden estar escuchando este programa de que es una situación muy compleja. No con ello estoy diciendo no puede comprenderse, por el contrario, sí se puede comprender. Y una de las preguntas que me hacía en el comienzo de este programa, a las 19 horas, y que le transferí a la doctora Miriam Breckmann, es sobre la funcionalidad. Desde lo cruel y duro y perverso que significa imaginar que a alguien le puede resultar positivo la no aparición de Jorge Julio López o la desaparición de Jorge Julio López. Pero vivimos en este país, con este sistema y con estos protagonistas que usted y yo señalamos. Entonces le pregunto, ¿usted analiza cierta funcionalidad de parte de algún sector con poder en la Argentina para no investigar la desaparición de Jorge Julio López y no encontrar a Jorge Julio López? Bueno, esa es para nosotros la pregunta, ¿no? Porque luego de tantas cosas mal hechas, nosotros concluimos, bueno, esto no pudo haber sido así por casualidad. ¿Quién quiere? Digamos, ¿a quién le puede interesar, digamos, ¿no? Que esto no se resuelva, teniendo en cuenta que quien aparentemente más armas tiene para investigar es quien esté en el gobierno. Y también el gobierno seguramente se vio afectado por este hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que se estaba afectando una de las políticas, según el gobierno, ¿no?, vertebrales de su acción, como el tema de los juicios a los represores. Entonces, siempre nos sorprendió esta quietud, siempre nos sorprendió esa actitud, ¿no? Nosotros creemos que alguna respuesta puede estar desde el lado de no querer meter el cuchillo hasta el hueso, como se decía antes, ¿no?, en la fuerza de la Policía Bonaerense, como hablábamos recién, ¿no? Posiblemente, entre una de las reuniones que hubo al principio de las organizaciones de derechos humanos, al principio, digamos, los primeros días de la desaparición de López, desde el Estado Provincial, de la conducción del Estado Provincial, que en ese momento estaba el gobernador Solá, se le planteó que estaba en juego la gobernabilidad de la fuerza, en ciertas cosas, ¿no? En ciertas investigaciones o apuntando hacia ciertos lugares. Nosotros creemos que ahí puede haber alguna razón, ¿no? Por el cual haya habido esta respuesta tan pareja, ¿no? De quienes decidieron de alguna manera guardar el tema en el olvido y no revolver más. Porque si no, la verdad es como dice usted, digamos, si hay grupos que se benefician con esto, son grupos muy minoritarios, digamos, y por lo tanto nadie por ahí querría protegerlos. Pero posiblemente revolver demasiado en espacios institucionales, como la policía bonaerense, en espacios, digamos, tan grandes, con tanta influencia a nivel político, ¿no? Y a nivel social, quizás esa no revolver el avispero quizás haya sido una de las respuestas posibles, pero fíjese que se lo digo en un lenguaje absolutamente condicional, ¿no? Desde ya. Porque esa respuesta no la tenemos. Nosotros... No, ¿sabe qué me parece, Aníbal? Que ni usted ni yo tenemos la respuesta. A mí me parece que lo valioso es instalar la pregunta. Darle mayor fisonomía y cuerpo a la pregunta. Para comprender en dónde estamos. Si aprendemos qué es lo que sucedió con la desaparición de Jorge Julio López. Lo decía al comienzo del programa. Me parece que se familiarizó tanto en un sentido muy, muy direccionado la desaparición del compañero Jorge Julio López, que casi era común y sigue siendo común ver la fotografía de Jorge Julio López en los patrulleros de la bonaerense, con un precio. Y esto duele, ¿eh? Duele mucho. Sí, sí, mirá. Sí, la verdad que sí. Verlo, esa imagen, digamos, es muy fuerte, digamos, ¿no? Por suerte, una parte de la sociedad, una parte de la militancia, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, ha sabido poner el rostro, la silueta y mil formas de expresar sí. A Julio López en las calles, en las paredes, de otra manera, ¿no? Acá en La Plata, al menos, hubo una nueva generación de militancia que pudo expresar ese dolor para que no se le quedara atragantado. Y creo que la desaparición de López lo afectó de una manera especial, digamos, ¿no? A todos los argentinos, claramente los afectó el tema de la dictadura militar, los 30.000 desaparecidos, de una manera más general, digamos, ¿no? Nos afectó como sociedad. Pero creo que a nuevas generaciones la desaparición de López lo afectó de una manera bastante, bastante particular, ¿no? Pero con eso no se quedó callado, digamos, no se quedó con la angustia atragantada, sino que pudo expresar ese malestar y pudo poner a López, a la cara de López, a la silueta de la cara de López, 10.000 veces en la calle, uh-huh. Y que de alguna manera contrarrestaron esa, o buscaron contrarrestar esa imagen de López en la luneta trasera de los patrulleros, ¿no? No digo que fue una competencia, digo que fue una forma que tuvo una parte nueva de la expresión política de la sociedad, que se relacionó mucho con lo cultural, con lo artístico, con las expresiones que se dieron en los bares, los centros estudiantes, que a mí me parece que sirvieron para pensar de una manera distinta esa imagen de López, ¿no? Porque esa imagen de López, los patrulleros, realmente fue lapidaria, podemos decir, ¿no? En cuanto a lo que implicaba, a lo que significaba, ¿no? Sí, tengo una enorme satisfacción poder charlar con usted y haber intentado transitar un poco este largo peregrinado de ustedes en La Plata, ¿no? Con la silueta de Jorge Julio López, no la fotografía, digo silueta, para establecer un opuesto a la fotografía de Jorge Julio López en los patrulleros, de no quedarnos solamente en el poder de la bonaerense. El poder de la bonaerense existe porque hay un poder político, y el poder político existe porque hay un poder en la bonaerense, y así podemos seguir tratando de explicarnos qué poderes institucionales gobiernan este país, sistémicamente. Entonces, supongo para los que están más cerca, es más difícil para los que nos alejamos un poco por la profesión que elegimos o el rol que tenemos, nos debemos y tenemos la obligación de preguntarnos y preguntarnos mil veces de qué trata esto. ¿Cómo es posible que sucedió y que suceda? Yo le quería hacer una pregunta y media final, Aníbal Natiuk, y le agradezco mucho poder charlar con este programa en esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Vivo desde hace muchos años en Moreno y cuando se dio a conocer una noticia de que alguien lo había visto con vida, Jorge Julio López, ¿sí? Automáticamente consulté si ubicaban a esa persona que, viviendo en Moreno, decía haber visto a Jorge Julio López en una estancia de Magdalena. Y doy el nombre al aire porque Jorge Escaño salió por Radio Continental, le hicieron una nota el día 29 de octubre de 2006 en Telefe. Sí. Ustedes, si es que puede existir una devolución a la pregunta, ¿observaron que en la causa esté algo de lo que dijo este sujeto que dice haber visto a Jorge Julio López en una estancia? Sí, hay una parte de la causa que tiene que ver con esa denuncia que es totalmente inverosímil, digamos, ¿no? ¿Inverosímil? Totalmente inverosímil, todo lo que plantea ese señor, digamos, ¿no? ¿Descartado? Descartado, descartable, o sea, una cosa es lo que pueda haber planteado en el programa en el cual fue entrevistado. Sí. Sino lo que planteó la causa, que es un testimonio absolutamente inverosímil, o sea, no creíble, algo delirante, pero además eso va atado con un periodista que de alguna manera le sigue la corriente. Cristian Sanz. Claro, Cristian Sanz, que es un periodista, se podría decir, no sé cómo llamarlo, de ultraderecha, por decirlo de una manera, que, uh-huh, que puebla esas páginas de internet destinadas más bien a discutir sobre la cantidad de desaparecidos que hay, digamos, esas páginas, ¿no?, de internet, que pareciera que sirvieran a los tipos que están siendo juzgados hoy, ¿no?, los represores. Así que, digamos, esa denuncia es inverosímil desde el punto de vista jurídico, porque no dice cosas realmente casi delirantes, ¿no? Uh-huh. Y además fue montado en una operación, fue, digamos dicho, en una operación de prensa montada por él y algún otro periodista amigo que le dio cierta visibilidad, pero, digamos, en esta causa hubo muchísimas denuncias inverosímiles como él, y bueno, hemos tratado, no con mucha suerte, de hacer que la investigación vaya para lugares más serios, ¿no? Y eso, bueno, lamentablemente, cada vez que llega una denuncia esa se pierde tiempo, se pierden recursos, pero bueno, la del caso de él era bastante tan grosera que, bueno, se perdieron recursos, pero tiempo, pero no, digamos, al poco de andar se notaba que no tenía ningún tipo de asidero ni validez. Y yo quiero decir una cosa, si me permite. Sí, cómo no. Que tiene que ver con algo que preguntaste al principio y tengo miedo que se haya entendido mal con respecto a los sectores que se pueden beneficiar. Sí. Con la desaparición de López. Yo me refería a sectores del Estado, importantes, grandes, o sectores del poder, sí, constituidos actualmente, digamos. Nosotros sí creemos que hay grupos minoritarios que se ven beneficiados con la desaparición de López, que son todos aquellos que al menos participaron en los centros clandestinos de detención donde López estuvo. ¿Qué quiero decir con esto? Había gente que tenía un móvil para que López apareciera, que tenía un sentido que López apareciera, que tenía una razón para hacerlo. Esas personas sí, a nuestro entender, debieron ser investigadas, y cuando me refería a que no había sectores, me refería a que no había sectores importantes, digamos, ¿no? Es claro. Y también para aclarar un poco, es que él estuvo detenido, desaparecido, en tres comisarías de la policía bonaerense, por ahí para refrescar un poco, sí, para quienes no saben, digamos, a la comisaría Quinta de La Plata, el Pozo de Arana, que también es afuera de La Plata, o el destacamento de Arana, también se llamaba así, y la comisaría Octava, y luego pasó a la unidad penitenciaria número 9. O sea que él estuvo en cuatro lugares en donde hubo personas que actuaron ahí que tenían una intención directa y concreta para que él no siguiera declarando en los juicios. En este momento también se está haciendo el juicio a los penitenciarios de la unidad 9, donde él estuvo 2 años, y bueno, su silla es una silla vacía. Es una silla que ha sido decorada, digamos, con su figura, con varias cosas, digamos, que lo identifican en ese lugar donde se está haciendo el juicio, porque justamente su ausencia ahí es notoria. Como también va a ser notoria el día que se juzguen esos centros clandestinos de los que estoy hablando. Entonces, nosotros creemos que esos sectores debieron ser investigados, y por eso nosotros decimos que fuimos muy coherentes en los planteos jurídicos que hicimos. No dijimos, investíguese el mundo y sus alrededores. No, investíguense a las personas que tenían alguna razón, un motivo, un móvil, y bueno, eso fue lo que no se hizo. Yo le agradezco mucho. Para decirle algo, Jorge Escaño es un personaje conocido aquí en Moreno. Jamás tuve la intención de ir a preguntarle nada. Pero sí me llamó la atención, en aquel momento del año 2006, que medios importantes, que no compran carne podrida, sino que arman operaciones de prensa, ¿sí?, hayan comprado tamaña mentira. Entiende lo que digo, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Es decir, no estamos hablando de una radio o de un periodista que, por ahí por desconocimiento, por voracidad, por la primicia y aquello que muchas veces se enseña muy mal en algunas escuelas de periodismo y afines, sí, decidieron darle entidad a un tal Jorge Escanio que dijo haber visto a Jorge Julio López en una estancia donde había calabozo, sino que fue Radio Continental y Telefe. Claro. ¿No? Sí. Esto es lo notable. Sí. Para hablar de lo que me preguntaba al comienzo de la funcionalidad y que usted con mucha amabilidad y coherencia lo respondió en varios pasajes de esta entrevista. Aníbal Natiuk, le agradezco mucho la participación en Perfiles en esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Que ande muy bien. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Hoy vamos a entregar dos minutos antes y recuperamos lo que les quité a los compañeros de clase la semana pasada. ¿Sí? Quedamos a mano, ¿ok? Dice, hola Rubén, te felicito por tu programa. Soy Norma de General Galarza, departamento Gualeguay, Entre Ríos. Mi hermano me comentó quién era. Bueno, me da mucha estima lo que decís, Norma, sobre el trabajo que realizamos junto con Diego Dicuti y hoy con la compañera Cintia Medina en la producción. Nos desea mucha suerte a todos. Y bueno, en Gualeguay, Entre Ríos, nos escuchan y va corriendo la voz de que aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires hay una radio, hay un programa, y como siempre los invito a los compañeros que están de ese lado lejos, pero cerca, evidentemente, que sigan la programación de esta radio que la recuperamos entre un grupo de compañeros y compañeras, algunos que persisten y otros que no están, pero dejaron mucho para que hoy podamos hacer este programa al aire. Así que agradezco mucho el mensaje de Norma, que está allí en Gualeguay, Entre Ríos. Nos vamos. Había realizado una nota para compartir con ustedes con Luis Brunatti a propósito de la inseguridad, pero la inteligencia, no la tuya o la mía, la que podemos tener, sino la inteligencia de una estructura, de las corporaciones que son homogéneas al momento de imaginar una inteligencia. Eso está hecha, la inteligencia. La estructura está perfectamente montada. Y hoy lo que intentamos en el programa es, además de la maldita bonaerense, que otros malditos hicieron que no se investigara a Jorge Julio López. Cuando digo no se investigara a Jorge Julio López, estoy diciendo quién decidió no buscar a Jorge Julio López. Porque al comienzo de esta historia, personalidades muy importantes de este país desprestigiaron a Jorge Julio López y hasta lo investigaron a Jorge Julio López. Basta recorrer los archivos y recordar lo que dijo Eve de Bonafini a los pocos días de la desaparición de Jorge Julio López. Testigo clave. Una invitación para todos. Jorge Julio López fue uno de los testigos claves en el juicio contra el maldito Echecolás. Uno. No el único. Y sigo pensando en la funcionalidad. Y me sigo preguntando qué hago para saber dónde está Jorge Julio López. Y les digo a ustedes que se queden allí, aquí en la 90.1, porque viene compañeros de clase. Hasta el próximo martes. Si podemos, estamos. Y si no, será grabado porque cumple años mi hija y esa será la explicación para no estar en vivo, pero sí grabado. Chao, gracias.